Corri forte ragazzo, corri, la gente dice sei stato tu. Ombre bianche di chi potere, il mondo compra senza pudore. Vecchi immagini, santi stupidi, tutta la gente così com'è. Vado avanti, non ci pensare, la storia viaggia insieme a te. Corri forte ragazzo, corri, la gente dice sei stato tu. Prendi tutto, non ti fermare, il fuoco brucia la tua virtù. Alza il pugno senza tremare, guarda il viso. Bienvenidos al Paraíso. Empezamos aquí una nueva edición de este programa de Radio Miradas dedicado al rock progresivo, al rock sinfónico, a las músicas afines. Un saludo de quien nos habla, de Carlos de la Fuente. Abrimos las puertas del Paraíso, esta edición 14 ya de la séptima temporada, en un 14 de abril del 2018. Y para empezar lo vamos a hacer con Kino, un proyecto liderado por John Mitchell y Pete Treguavas, dos músicos reconocibles de la última etapa del progresivo, que en el 2005 se juntaron para hacer este proyecto de Kino. Había estado desaparecido y ahora en el 2018 han sacado su segunda referencia, han decidido volver a unir esfuerzos y probar una segunda etapa. Para la grabación del disco han contado con Craig Blundell a las baterías y John Beck a los teclados. Está editado por el sello Inside Out y vamos a escuchar el tema que lo abre y que da título al trabajo, Radio Voltaire, Kino para abrir el paraíso. Can you rain down from above and drip, drip in our minds. Ahí estaba Kino, esta agradable sorpresa que nos hemos llevado después de tanto tiempo con su vuelta a publicar y a compartir un disco. Y ahora nos vamos a Suecia con una banda bastante reciente. Yo los he conocido gracias a las redes sociales, que han estado dándoles cancha en las últimas fechas a la raíz de la publicación de su segundo disco. Madness is to Poor, es como se titula el disco, y la banda es Maida Valley, una formación, ya digo, sueca, con un sonido bastante retro, que nos retrotrae a los años 70, a formaciones bastante experimentales dentro del campo del blues rock y del hard rock, con toques, por supuesto, psicodélicos y progresivos. De esta formación, con su segundo disco, escuchamos el tema Dark Clothes. Seguimos en el paraíso aprovechando estos ambientes cósmicos y psicodélicos con una banda francesa que también coquetea con este género. Una joven banda, aunque ya experimentada porque tiene bastantes discos en su haber y de hecho han ido increciendo, siendo sus tres o cuatro últimos discos, en mi opinión, lo mejor de la banda y altamente recomendables. Su último trabajo ya se remonta al año 2017, aunque no había pasado por este programa. Se llama Divided We Fall y la banda The Black Nodal Project. Básicamente es instrumental la mayoría de los temas, aunque también tiene algún tema cantado. Y de este trabajo nos vamos a quedar precisamente con un instrumental que lleva el título de Cosmis 2. The Black Nodal Project. We'll be right back. Y llegamos a nuestro primer Juan Palomo de la noche, es decir, esto que se ha convertido en algo habitual, de que un multiinstrumentista pues grabe o trabaje en su propio disco, grabando pues todos los instrumentos y contando con pocas o contadas colaboraciones en alguno de los temas. El Juan Palomo de hoy es el alemán Thomas Konder, un músico que con influencias del progresivo clásico y que se ha desmarcado con un disco titulado Labyrinth, muy interesante, de este año 2018. De Thomas Konder, y de este disco vamos a escuchar el tema que lo cierra, una composición extensa titulada A Step A Day. carousel of life is turning day by day. Now realize that life is just a show, where no one ever tells the wind which way it should blow. Children of the future, children of the past, the carousel of life is spinning much too fast. But just reach for the stars and take control, and take the time to see all the goodness and love in your soul. Just Y después de escuchar a Thomas Conder, pues vamos a escuchar el nuevo trabajo. Vamos a escuchar el nuevo trabajo de Wilson and Wakeman. Aunque dicho así puede llevar a engaño y uno puede pensar en otros Wilson y otros Wakeman de más fama y más renombre. Pero me refiero a Damian Wilson y a Dan Wakeman, dos músicos, digamos, de esa segunda generación del progresivo, que, bueno, aunque han conseguido cierta notoriedad, quizá no han conseguido toda la que se merecían y se les esperaba. Han sacado conjuntamente un disco titulado The Sun Will Dance in This Twilight Hour, con un sonido bastante tranquilito, del cual vamos a escuchar el tema Better That Does. Try not to hide behind the heartache you find. I want to see our emotions and feel the way that you really are. No one decides upon your choices in life, 'cause the person who stands there in front of this moment is who you are. Understand the reasons why we need each other, 'cause we're better than that, better than we were before. When we're tied together, neither one for nothing, 'cause we're far when ever strengthened by each other, 'cause we're better. That we need more affection and realization of who we are. Keep together, holding one another, understand the reason why we need each other, 'cause we're better than that. We're

Pues después de haber escuchado a Damian Winston y Adam Wakeman, pues nos hemos ido directamente a aquel directo que hizo Roger Waters en Alemania con homenaje de la caída del muro de Berlín, Guild of Wildlife in Berlin, que se realizó pues a principios de los 90 y que bueno, en el 2003 salió en DVD, que es lo que hemos estado escuchando, ese famoso Comfortably Numb, tal día como hoy, cuando se emite el primera vez, pues están tocando Roger Waters en Barcelona. Este fin de semana, los días 13 y 14 tocan en Barcelona y en Madrid vendrá pues ya para mayo. Así que no quería dejar de pasar la ocasión de recordar a este magnífico músico que estará recuperando temas propios y de Pink Floyd, posiblemente una de las últimas giras que hará, porque bueno, siempre se van distanciando en el tiempo y ya la edad pues es lo que tiene. Y después de escuchar a Roger Waters, que perfectamente podría haber configurado esa sección de los temas que me trajeron hasta aquí, pero he decidido recuperar un disco de los primeros grupos progresivos, cuando empecé ya a indagar dentro de ese mundo del progresivo que conocí o empecé a conocer, en mi caso, a principios de los 90, pues me encontré con Asia Minor, que había sacado su segundo disco en el año 91, titulado Between Flesh and Divini. Un disco que, aunque Asia Minor eran de Bahrein, estaba publicado por Musea Records, ya que en aquel tiempo, o años antes, habían sido estudiantes en Francia. Traigo aquí Asia Minor porque además me sirve para recordar o anunciar el concierto de Minuendo, el Festival Minuendo, que se realiza en la localidad navarra de Peralta el próximo día 5 de mayo, que contará con la presencia de Asia Minor y de los canadienses Mystery, además de un preámbulo a cargo de un músico llamado Luis Puente, que hará una versión, bueno, unas adaptaciones de Mesa Campalme, rindiendo un tributo pues al desaparecido Keith Emerson, tan añorado evidentemente por todos los que nos gusta este género. Vamos a quedarnos con Asia Minor, ese disco que he comentado antes, Between Flesh and Divini, y el tema Lost in a Dream Yell. Car lights were dancing green and red. Empty faces and busy minds, lost in a dream, yeah, lost in a nightmare. Thank you.

Y después de este recuerdo de Roger Waters, que viene de visita a España, y de Asia Minor, que junto a Mystery estarán en ese festival de Peralta tan recomendable e interesante, el festival Minuendo que se celebra en Peralta, pues vamos a entrar a la segunda parte del programa, en esa sección del paraíso, donde recupero pues demás grupos y discos que han sonado recientemente en el programa y que considero que deben repetir porque me gustan, así de sencillo. La selección es pues mi propio gusto personal y mi propia recomendación. Bueno, nos vamos a ir con Isildur Bain, su disco Off the Radar, que se editó en el 2017, y vamos a escuchar el tema Drive, partes 1 y 3, con el que se abre el trabajo. Bueno, perdonad, había puesto mal el tema. Vamos a escuchar ahora sí lo anunciado, Drive. We'll be right back. Y volvemos con otros suecos que la verdad es que yo no conocía, los he descubierto hace poco. Y sonaron por aquí precisamente cuando los descubrí. Se llaman Agusa. Es su cuarto trabajo, pero lo han decidido titular homónimamente. Posiblemente sea un salto cualificativo en su discografía o en su producción. Y altamente recomendable. Ya ha sonado dos temas, pero no me resisto a dejar de escucharle. Y hoy vamos a escuchar el tema Sagor Fransaris. Son Agusa. We'll be right back. Y volvemos a Gran Bretaña, venimos con un grupo más próximo al neoprogresivo, podríamos decir, o a esos sonidos más accesibles del progresivo actual. Y lo hacemos con Lysin, esta formación que ya lleva 3 trabajos en su haber y que apunta maneras de convertirse pues, en otra de esas formaciones a seguir. Su último trabajo, su segundo en estudio, se llama Cardington y de él escuchamos el tema Different. I couldn't look you in the eye, my friend. defense to understand the difference, to watch it all slip away, slip away. Thank you. Pues llegamos al final y hoy, como no hemos ido por Italia, pues en la parte de nuestra ciudad de los 70 que sirve de despedida, lo vamos a hacer con un grupo italiano, un grupo de un solo disco. Bueno, luego sacó algún disco de rarezas y alguna cosita más, pero digamos que discos que marcó una historia solo tuvieron uno. Se llamaba Zaratustra y la banda es Museo Rosenbach. Un disco altamente recomendable, con una primera cara titulada Zaratustra, que estaba dividido en 5 temas que configuraban esa suite. Con esto me despido, espero que disfrutéis, nos vemos aquí en el próximo programa. Os dejo en el paraíso. tradizioni han costruito un muro intorno a me. Solo e senza forze mi perdo nelle mie parole. Thank you.